for this. W el sobreviviente. Un animal. Crema. Un hombre igual desde que no estás con Yandel. What? Máquina, ya tú me conoces, eres loco, yo lo voy a explicar y que le quede. Aguántate esa.